los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what you're doing! Brillinho, C. Roberto desmarca, lo aprieta atrás Cepeda, que ahora se labor tirándose a apoyar a Carmona. Serginho, es muy importante la salida, vean cómo la lleva, sigue Serginho, hay contacto, hay falta, bien señalada. ¿Cómo reaccionó La Puente ante el árbitro, Fernando? Manolo ha estado discutiendo con el árbitro por los lugares que le ha marcado al equipo mexicano que no han existido y también por las entradas fuertes de Brasil que no han sido amonestaciones. Esas han sido las discusiones aquí en la banca con el colombiano. Ya La Puente regresa al banquillo y trata de serenarse un poco. Vamos. Viviendo intensamente la banca esto. Viene México, hay tres de salida, cuatro contra dos. Se tarda un poquito Villa, suelta bien. Otro lado. Aquí viene Márquez, del otro lado solo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, suya, suya, suya, suya. ¡Gol! Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. ¡Gol de México! ¡Gol mexicano! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Aquí una falta de concentración del equipo brasileño. Sacaron la falta y estaba distraído. Aquí Cuauhtémoc la recibe. Ese enganche dificilísimo y luego con la parte interna al palo largo donde estaba Dida, que no podía alcanzar. Aquí Rafa Márquez sabía que el contragolpe iba a llevar peligro. El pase al otro lado fue perfecto y aquí vemos este recorte, es dificilísimo, y vemos la finalización de Cuauhtémoc casi perfecta. Raúl Cuauhtémoc llega a 6, alcanza a Ronaldinho y al árabe como líder de goleo. ¡Qué golazo! No, ¡qué gol acaban de meter! Pero el gol lo hace Cuauhtémoc, pero lo fabrica todo el equipo mexicano que sigue concentrado en el partido. Márquez, muy bien. Cuauhtémoc, excelente. Arturo Bricio Carter. Fíjate que también el árbitro muy bien, porque cuando Brasil se equivoca, el tipo puede pitar o decir cualquier cosa y excelente, dice, síganle. Hey, hey, muy buenas noches. Bienvenidos a El Fútbol. Acabamos de escuchar la narración de... ¿cómo se llama? El Perro Bermúdez, con el gol de Cuauhtémoc Blanco en la Copa Confederaciones de 1999, donde México le gana 4-3 a Brasil. Pero antes de comenzar o de describir más de este personaje, quisiera presentar a Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Charmín? Qué pachocha, mi gente, pechocha. Un poco cansado, fatigado, anímica y cuerpalmente, pero claro. aquí andamos para hablar del gran Cuauhtémoc. Lo que ocurre cuando pierde la selección, todos andamos bien sad y algunos hasta se enferman. Ya sé. Sí, no, sí, yo también, pegó duro. Yo también ando un poco sad. Vamos a escuchar también la voz de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, bien, fíjate que estaba pensando que Charmín debería de aventarse el intro del fútbol y ahora es como ¡el fútbol! Y luego empezaba tan tan tan tan tan tan tan tan tan y luego así ¡gol! Algo así. De jazz. Sí, ¿sabes qué? Robarnos la musiquita de los protagonistas, o sea, del intro de los protagonistas, no sé si lo recuerdas, era esto muy bueno. Esto es Los Protagonistas. Y tienen una cancioncita bien chida. En fin, Cuauhtémoc Blanco, 45 años, ahora gobernador de Morelia. Así es, amigo. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de su carrera política, más bien vamos a hablar de su carrera como futbolista. Tiene este gol que todo comienza de una jugada, de una falta, que el equipo mexicano madruga a Brasil y salen corriendo al contragolpe. No me acuerdo quién le da el pase, a Cuauhtémoc. Seguramente Maradona da todos los pases. Sí, a ver. Déjame ver, aquí estoy viendo la jugada. No sé si es Aspe. No alcanzo a ver bien. Pero es el 7 que se la pasa. Y la deja solo. ¿Qué campeonato es? Es la Copa Confederaciones de 1999. Que de hecho juegan en el Azteca. Sí, se jugó en México. Así es. De hecho, podemos ver en ese video a Luis Hernández en la banca, Palencia, con esas playeras holgadas. ¿Quién le da el pase? No estoy seguro. Dices que el 7. El 7 da el primer pase y luego el 4 da otro pase. Ramón Ramírez y luego es Rafael Márquez. O sea, están aquí. Ah, cierto, es Rafa Márquez. Están enumerados tal cual. Sí, el 8 es Ramón Ramírez, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Oye, qué gran recorte, que es súper difícil. Y después define con parte interna, pierna izquierda. Golazo. También tiene entre sus goles muy populares el de este que le mete a Bélgica, que precisamente Ramón Ramírez mete el centro y Cuauhtémoc resuelve con pierna cambiada, ¿no? Increíble gol. También Cuauhtémoc Blanco, conocido por haberle... Ese es del 98, ¿no? Ese gol que hizo de Bélgica. Sí, el de Bélgica, así es. Iban perdiendo y Cuauhtémoc lo empata con ese gol. Pero volviendo también, Cuauhtémoc Blanco también conocido por golpear a Faitelson. Le dio su zape, claro. Jugaba en el Veracruz, ¿no? Así es. Sí, jugaba en el Veracruz. No, pero todavía estaba con el América, ¿no? Y más bien estaban en el estadio del Cruz Azul, del Veracruz. Y le suelta este golpe. Que ya después en ESPN salieron a platicar de que... Oye, Cuauhtémoc Blanco, dile que somos amigos, que ya me dejen en paz con lo del golpe. Y es como a Pedrito, ¿no? Que siempre le están recordando... De la mayonesa. Lo de la mayonesa. Que Pedrito muy inteligentemente aprovecha ese mame a su favor. Ah, oye. Claro, ¿no vieron el último comercial de Pedrito? Claro, Sola de Heinz. Pure gold. Claro, claro. Oye, también hablando de este gol que acabamos de escuchar, de hecho, antes de que la pelota entre, Hugo Sánchez grita como loco el gol. ¿No es Alarcón? No, es Hugo Sánchez. No, según yo es Alarcón. No, seguro, porque después narra él algo del gol. Y parece que aquí en los comentarios dice... Ah, yo pensé que teníamos comentarios en el chat. No. Me acabas de romper el corazón. Oye, como la selección. El fútbol que es como el hermano que dice, si México gana el lunes a Brasil, el que haga, póngale taquitos de pastor. Ah, no, es comentario de... Ya valió. Ay, no. Sí. Pero bueno, ya no se hizo. Pero sigamos hablando de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál es su gol favorito de Cuauhtémoc Blanco para ustedes? A mí me gusta mucho ese, por la dificultad que implica. El de Bélgica estuvo bueno. Sí, también estuvo bueno. Todos los que metió con las poderosísimas Águilas del América, uf, papá. Claro. Oye, hay un gol que le mete a no me acuerdo. No me acuerdo de qué equipo es. Pero que se pone en la portería y de perrito, ¿no? Orina de perrito. Ah, claro. Tepiteño, sí, ¿no? De Cuauhtémoc Blanco, demasiado tepiteño en toda su carrera futbolística. Lo más warrior de lo warrior, pero gran futbolista. De hecho, sigue siendo así. Fíjense que de repente, bueno, no de repente, siempre estoy viendo como videos y mientras juego al FIFA. Ajá. Entonces siempre estoy viendo cosas y en una de esas vi, hay un, no me acuerdo en qué programa, pero hay un segmento que se llama En la Comida. Y se trata de que invitan a varios jugadores a platicar mientras comen. Y pues está padre. Y en ese está Osorio, pero el Osorio del 2006, ¿cómo se llamaba? Sí, Osorio, el futbolista, el defensa. Sí, el defensa está que estaba en Monterrey. Invitaron a al del gol más bonito de los mundiales, se me acaba de ir el nombre. Negrete. Negrete. Luego, estaba Jorge Campos, luego más al rato ya llega Cuauhtémoc Blanco y estaban hablando de las concentraciones y dicen que la persona más castrante de las concentraciones era Cuauhtémoc Blanco. Sí, me imagino. De hecho, hay una contracrónica que me parece que con esa vamos a cerrar de TV Azteca, donde hablan de su despedida y sí es... Es súper... es este compañero molesto, ¿no? De la primaria. O sea, que te hace bromas pesadas que no le puedes regresar. Exacto. Oye, también... Sí, porque va y te va a meter un putazo, ¿no? Recordemos que en el Mundial de Francia 98 con Corea se inventa la cuautemiña. La Cotemiña. Qué bonita playera la del 98, la verdad, ¿Es la que trae el Azteca? El Sol Azteca, que volvió a salir en forma de fichas. ¿Qué más hay que decir? Sí, increíbles goles también que tenía de tiro libre con el América. Y también hay que decirlo, ¿cuál fue su último mundial? ¿2010? Creo que sí. Sí, le mete el penal a Francia. Ese pudo haber sido su quinto mundial, pero la Volpe decide no llevarlo en 2006, que cuando, en mi opinión, atravesaba por su mejor momento. Sí. ¿Recuerdan también esta lesión de Cuauhtémoc Blanco con Trinidad y Tobago, que le mete un planchazo el jugador contrario? Esta lesión no lo deja brillar en Europa. Exacto, porque justo es antes de irse al Real Valladolid. Así es. Y de hecho, antes de poder jugar con el Real Valladolid, estuvo 8 meses en recuperación. Así es, sí. Sí, que qué triste. Aún así, me parece un... no sé ustedes, pero para mí top 5 de los jugadores de toda la historia de México, junto con Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, y no se me ocurre el quinto, así que está en ese pedestal de ese top 5, pero me parece que jugadorazo, ¿no? Chicharito, el máximo goleador. En máximo goleador de la selección con 50 goles, ¿cierto? Memito Ochoa. Y que está empatado con Luis Hernández en goles en mundiales. Pues ya no hizo este. No, ya. Tristemente. Después todavía da para otro, ¿no? Sí, no, Chicharito llega a otro 31, mundial. ¿No? Sí, fácil. Tiene 29 años, ¿no? Según yo. O sea, llegaría de 30. Tiene 31. Pues sí llega a otro mundial. Sí, pero ya no llega. Pero ya desinflado. Mira, va a llegar 4 años más joven que Rafa. Y todavía podría jugar a la misma edad que Rafa. Sí, oye, pero Rafa Márquez ya déjemelo descansar. Ya no lo lleven a otro mundial. Oye, había un jugador italiano que jugó hasta los 45 años. ¿Cómo se llamaba? No estoy seguro, no sé si era Paolo Maldini, creo que era otro, pero... Sí, que también jugaba en el Inter, ¿no? ¿O no? Sí, pero, o sea, seguía jugando a los 45 años, se retiró. Ajá, Ahorita te digo. Oye, mientras Charmín lo encuentra, ¿acaso el último 10 que ha tenido México? ¿Fabio Cannavaro? No, Cannavaro fue el que ganó en 2006, el capitán de la... ¿Cómo Pirlo, le dicen? Pirlo, Andrea Pirlo. Ah, también Pirlo duró muchísimos años, se acaba de retirar el año pasado. Entonces, ¿quién dices? No me acuerdo, luego lo encontramos. A ver, ¿jugó todavía en el 2014? No, yo creo que el último fue el 2006. Ahorita te digo. Sigan hablando. ¿Es acaso el último 10 de México que tuvo Cuauhtémoc Blanco, Asaf? ¿Qué opinas? Es que tenemos a Giovanni Dos Santos, entonces es difícil. Pero esa posición, uy, no, sí, ese petardo de Giovanni Dos Santos. Que también recordemos que Cuauhtémoc Blanco jugó en la MLS, en el Chicago Fire, si no me equivoco. Y le fue bastante bien, ¿no? Se fue para allá y de hecho le tocó que Osorio fuera su sí. Su técnico. Así es, sí. Es muy cierto. De hecho estoy viendo aquí un top de goles y sí, el de Bélgica es el número uno. Ahí se queda el portero en el poste, de hecho. Se queda pegado en el poste. En ese gol. Ya lo te iba a comentar. Cuéntame. ¿Sobre el 10? Sí, fíjate que aunque Vela tiene el 11, me gusta mucho cómo juega, ¿eh? Sí, Vela es de lo más interesante de este mundial, pero ojo, y ya iremos para allá. Nada más también quería comentar que incluso en el 2010, que ya no corría tanto, aún así los pases que ponía, por ejemplo, este pase que le pone a Borghetti, para que meta el gol, sí, a Italia. Eso nunca lo perdió. Sí, o sea, es que la colocación y la visión de campo que tiene, y sobre todo que era un líder en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que Blanco era de esos que ya no corrían, o sea, de verdad no corrían, sino que tenían un control y dirección del balón, claro, o sea, y una visión del campo fenomenal. Era un pivote de que recibía el balón y lo ponía donde quería, hacía, claro, unos amagues para quitarse al que tuviera enfrente y pase. O sea, realmente no, ya no hacía tanto recorrido, pero sí era bueno haciendo los pases. Claro, sí, es como por ejemplo un Rafa Márquez pero en la delantera, ¿no? O sea, un mariscal de campo básicamente. Y creo que eso es algo que extraña mucho el fútbol mexicano, ¿no? O sea, tener alguien que un jugador 10 así tan completo, que sea líder en la cancha y que aparte tenga calidad, ¿no? Entonces es, creo que si a un 10 nos referimos, es lo que más extraña pues México. Ahí saludos a la moto. Ahí está la moto. Oye, creo que sí era Maldini, pero se retiró a los tiene 50 ahorita, se retiró a los 40 años. 41 años se retiró Maldini. Maldini, wow. Oye, hace poquito también qué triste que Cuauhtémoc Blanco no haya podido retirarse con el América, ¿no? O sea, sí, ¿no? Se retiró con el América. No, se retiró. ¿No se retiró con Veracruz? No. ¿Qué no fue con Lobos Buap? No. ¿Dónde fue el último equipo donde jugó? A ver. ¿Qué no fue con el Cruz Azul? Silencio, todos pensen. Ah, ya me acordé. Debuta América, y luego Necaxa, y luego otra vez América, y luego va al Real Valladolid, América, Veracruz, América, Chicago Fire, Santos Laguna, Veracruz, Irapuato, que fue al Sinaloa, a Lobos Buap, a Puebla, y luego al América. O sea, literal, al América en el Clausura 2016 jugó un partido. Sí, de hecho fue contra Morelia que había un pleito con este güey que estaba ahora en Cruz Azul, Ricardo Peláez, que se me hace la voz más aburrida de los FIFAs ever. Sí, así le hacía. Ajá, dice, sí, el agua moja. Y das un pase que necesita un destinatario. Y así con... Ajá, sí, horrible, horrible. Entonces es Ricardo Peláez, disculpen, quien cuando era presidente de la América, que no lo deja jugar, y de hecho Cuauhtémoc Blanco estaba en condiciones para jugar los dos tiempos, me parece que solo jugó uno. Nah, condiciones, yo tenía panza el señor. No, yo tenía panza, claro. Bueno. ¿Tito? ¿Tito? ¡Tito! Amigos, Tito. Hemos perdido a Tito, nos escuchan. Peláez nos estaba oyendo y acaba de interceptar esto. ¡Ah, no les gusta mi narración! Así no habla Peláez. No importa, cualquier voz es mejor que la original. No, aparece aquí muteado, Tito, entonces sigamos con esto. Ahí está, ¿qué pasó, Tito? Tito y sus amigas misteriosas que están escuchándonos. A ver, déjame checar. A manera, aquí dice América, quinta etapa y despedida. A manera de homenaje y como parte de los festejos del Club América, en el marco del centenario de su fundación, Blanco fue registrado formalmente en el equipo para disputar un partido correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2016 frente a Monarcas Morelia. Peláez, dime, a ver, ya, en serio, a ver, puede ver. Ahorita ya está bien viejito. Ya no importa, ya pasó, dímelo. Sí. Sabe, pero ya se le oye. Ah, body propose. Secrets untold, value like platinum and gold. But she gives the key to open my mind and see the energy that radiates from the gates. Nah, yo digo que sí jugó su mejor mundial en 2002, para mí. No, el 2006 hubiera estado mejor. Ah, pero no fue por otros problemas. Sí, pero a diferencia de Vela, por ejemplo, ahorita Vela está muy maduro. En el 2014 todavía estaba muy meco. Cuauhtémoc Blanco en el 2016 hubiera hecho muy, muy, muy buen papel. Sí, en 2016 yo estaba gordito. Ah, qué caray. Y la falta de cuello. .177. No era su fuerte. No, para nada. Ese es el Bober. Uy, que fue esposo o novio nada más de Galilea Montijo. Oye, pero para que veas la labia que tenía el. Que vive lejos y casa grande. Ah, se da el lujo. Se daba el lujo al señor. Oye, oye, estás muy, muy bien comunicado, sabes todo. Arráncate, Tito, vamos a acabar con este sufrimiento, porque eso es lo que he vivido todo este día. He estado muy, muy triste. Volteaba a ver la ventana, miraba cómo resbalaban las gotas de lluvia. ¿Te gusta ver gotas? No, me siento muy triste. Me siento muy triste. Ah, es que ustedes son bien groseritos. Autogol, amigo. Oye, dice Mildred que no te escuchas. ¿Quién, yo? No, Tito, ¿te desmuteaste de Mixler? No, o sea que Tito, o sea que todo cortado. Hey, a ver, ¿ya me escucho? No me digan eso, que no me estaba oyendo. Hay silencios incómodos. No, toda mi participación de Cuauhtémoc Blanco. Oigan, nada más para... Se me hace que fue ahorita que te... Sí, que se me zafó el micrófono, pero... Pues ya fueron como hace 5 minutos, Charmin. Chale, pues 5 minutos. Pero, ni modo, Tito. Ni modo. Así pasa. Así es la vida del live stream. Ya sé, qué bueno que estaba Mildred ahí porque sí, y que nos escucha, porque si no hubiéramos tenido a nadie, esto se hubiera quedado así, amigo. Dile a Mildred con quién le puso el cuerno, porque eso no se dijo. Con Lourdes Munguía, me parece, a Rosana Nájera, que curiosamente le pone el cuerno con alguien menos guapa que la novia actual. Ah, sí, dicen que Cuauhtémoc Blanco calza grande, vive lejos, se va a pie y se tarda en llegar. Así es, sí. Oigan, pues vamos a hablar de la jornada 3, o quieren que vayamos a octavos directo, como ustedes quieran. Mira, podemos mencionar la jornada. ¿Qué pasó en la jornada? Checa, mira. De manera general, podemos hablar general, ¿no? Y ya en los partidos que merezca ahondamos, ¿no? Pero bueno, mira, tuvimos el Arabia Saudita Egipto. Que ya era por honor. Así es, que Arabia Saudita, yo pensé que se iba a ir en 0 puntos, amigo. Se lleva sus 3 puntos. No sé el gol de quién es. Salah no mete gol, ¿no? ¿Verdad? Sí, Salah metió un gol. Fue Salah, de hecho. Sí, es cierto. En lo que hablan de la olvidada jornada 3, dejen, voy por agüita. Andate, pues, amigo, y tómate una pastilla. Pero habla tú, Asaf, porque con el micrófono así es como si no estuviera. Disculpen, chale. En producción lo arreglo, no se preocupen. Ahí le voy a meter algo grabado para que no queden ustedes tan incómodos. Pero bueno, sigamos con el siguiente partido, Asaf. Uruguay-Rusia, que este se definía el liderato del grupo. Uruguay. Que yo como los se venían dando los resultados, yo hubiera esperado que hubiera tenido un poco más difícil Uruguay. Sin embargo, vemos que Uruguay le pasa, pues, con bastante autoridad. 3-0 le gana, si mal no recuerdo, con así es. Gol de Cavani y no recuerdo cuáles otros dos. Gol de Cavani, uno de Suárez. Sí, Suárez al 10. Y no sé si un autogol, me parece que sí. Y se va un expulsado, ¿no? Y Igor Smolnikov, 3-0. Que gana muy holgadamente Uruguay, se lleva el primer puesto del grupo A. Pero ya honestamente lo veíamos venir así, ¿no? O sea, obviamente Uruguay iba a quedar en primer puesto. Rusia, que curiosamente muchos pensábamos que con España se le iba a terminar su mundial, pero ya iremos para allá. En el grupo B tenemos Irán-Portugal, 1-1. Que Irán estuvo a punto de meterse al mundial, amigo, y dejar afuera a Portugal y CR7. Sí, por poquito, y de hecho esa eliminatoria estuvo turbo, cardíaca. Pues dramática, sí, cardíaca, porque también del otro lado, España-Marruecos, estaba muy apretado todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Portugal pudo haberse quedado fuera, ¿verdad? Sí, claro, o sea, si Irán mete ese penal, no era un penal, más bien el gol de Irán es de penal, ¿no? Tuvo una. Escúchalo, ahí vuelvo. Ah, ok. También aquí Ronaldo falló un penal. Y se iguala con Messi. Ajá. Estuvo a punto de Irán de meterse. Y curiosamente, bueno, dejemos ese partido hasta ahí. Después tenemos el España-Marruecos. Que ¿quién empezó ganando este? Lo empezó ganando España 1-0. Ah, no, perdón. Marruecos, después gol de Isco. Y después Marruecos iba ganando 2-1 y cuando parecía que todo quedaba así, pues Iago Aspas mete el gol, ¿no? Mete el gol del empate, que en España tuvo en todos sus partidos 3 empates, amigo. Empató con Portugal, ¿quién? Con Marruecos y con Rusia, España. Ay, España, España, España, España. Que bueno, ahorita nada más es un resultado general. Ya andaremos en esto. ¿Quieren agregar algo más de este partido? También estuvo muy interesante, ¿no? O sea, cómo uno pensaría que Portugal y España ganarían sin problema, ¿no? Sin problemas, claro. Pero, pues bueno, España avanza con 4 puntos como líder del grupo y seguido de Portugal. En fin, grupo C, tuvimos el Australia-Perú, que fíjate que yo en este dije que ganaba Australia, pensé que tenía calidad superior, pero no, Perú rescata sus 3 puntitos y se va a casa. Yo les dije que iba a jugar Perú con el honor. Y ya ahora tenemos un mundial sin Perú. Pero con una victoria. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Por la victoria de Perú, del otro lado, ¿quién estaba? ¿Dinamarca-Francia? Así es, oye, que es el primer partido 0-0 de toda la Copa del Mundo. Aburridísimo, además. Sí, sí, sí. Que Francia ponía en duda ahí su supremacía con ese empate aburrido. Claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ahí en el chat hay un mensaje de Charmín que estaba un poco desilusionado diciendo: no, pues así como jugaron. Yo, no, tranquilo, amigos Charmín, yo entiendo tu desilusión, pero todo es planeado. Sí, termina 0-0 y esto le da el liderato a Francia, ¿no? Francia avanza con 7 puntos, Dinamarca seguido con 4, me parece, o 5, ya no estoy seguro. Pero bueno, seguido de Dinamarca. Y después el grupo D, que este partido estuvo muy, muy interesante. El Nigeria-Argentina. Y eso lo quiere decir que pinche Maradona, te mamas, culero. Que en este partido lo pasaron, ¿no? Y salió el meme famosísimo de... A cada rato lo pasaban. Sí, en ese sí, ya después en el otro, ¿no? Pero en el Francia... Aparte... No sé cómo no se dan cuenta de que está el vidrio totalmente lleno de cocaína y lo siguen pasando una y otra vez. Ya sé. Oye, que hablando del partido, empieza Nigeria ganándolo, ¿no? Ah, no, ¿Argentina? No. Argentina se mete con gol de Messi, definido hacia el segundo poste con su pierna derecha, que es la mala. Ajá, sí, bueno, la no hábil. Oye, que qué belleza, ¿cómo baja ese gol? O sea, más bien, ¿cómo baja ese balón? Sí, con la rótula, ¿no? Con la rótula, y antes de que vuelva a botar la pica y la prende en el aire. ¡La prende en el aire! Golazo. ¿De qué hablamos? Del gol de Messi. Ajá. Que de hecho es su único gol en el Mundial. En el Mundial. Que de hecho se va con los mismos goles que Panamá. Dice, muchos se burlan de Messi, pero metió los mismos goles que el equipo de Panamá. O sea, uno. LOL. Y después hay un penal a favor de Nigeria, que es una falta de Mascherano. Que estas, fíjate que no se marcan tanto antes del VAR. Pero pues, no sé, el árbitro la revisa, decide que es penal. El nigeriano lo cobra y iban 1-1. Que el 1-1 le daba la muerte a Argentina, ¿no? Sí. O sea, necesitaba Argentina ganar sí o sí. Que por ahí Islandia lo estuvo intentando con Croacia, iban 1-1. Estuvo dramática, sí, esa. Dramático, sí, dramático. También estuvieron muy buenos los de la tercera, sí, la tercera jornada, que son simultáneos, ¿no? Sí, tienen que ser al mismo tiempo, pero de todos modos se enteran de los, claro, de los resultados, sí. Ya acabando el partido, claro. Después tuvimos el Islanda-Croacia, que por ahí Croacia, fíjate que ya se le andaba, bueno, más bien Islandia ya tuvo varias, o sea, estuvo proponiendo, en una de esas ganaba, pero pues al final los croatas con gol de, creo que sí fue Rakitic o Modric, ahorita les digo, no, Iván Persic al 90, y pues eso le da a Croacia los 9 puntos, de hecho. Sí, de hecho, Croacia no necesitaba ganar ni empatar, o sea, ya con los 6 puntos ya pasaba. Así es, caso diferente al de México, ¿no? Que con los 6 puntos todavía se podía quedar eliminado. Claro. Pero, en fin. La magia del Mundial. Sí, la verdad que sí. También hay que decir que, bueno, ahí está ese grupo, avanzaron a Croacia y Argentina en primero y segundo, respectivamente. Después tuvimos el México-Suecia, este partido del miércoles. Infame. Oye, te faltó decir cómo acabó el de Argentina. Ganaron los argentinos. Ganó Argentina. ¿Con gol de quién? Fue Con de Marco Rojo, que es un defensa. Se volcaron todos al ataque. Y en una de esas le llega el balón de volea y la prende. Dificilísimo el ponerla donde la puso. Ajá. Y se vuelve un héroe. Se vuelve así un héroe Marco Rojo, sí. Y le da el pase a Argentina. Que de hecho una jugada similar tuvo Higuaín y pues hizo un Higuaín, la voló. Sí, claro. Oye, vimos a un Messi muy diferente, ¿no? Que con muchas ganas de jugar, contrario a lo que líder. Pasó en otros partidos. Ajá, líder, que por ahí escuchaba que no le iban a hacer caso a Sampaoli, que ellos iban a hacer como su propia alineación. Y que de hecho algo así pasó, no sé si vieron las imágenes de cuando Sampaoli... le pregunta a Messi si mete al Kun Agüero. Y Messi le dice, sí, el Kun. Oye, algo que no entiendo de Sampaoli es por qué no metió a Dybala en... Algo que nunca entenderemos de los técnicos. Es que al parecer el juego de Dybala no encaja mucho en la selección argentina. Ya veo. Que Messi jugó dos posiciones, fue... falso 9 y falso entrenador. Sí, definitivamente. Oye, también hay que decir que, pues bueno, Argentina avanzó con qué, también con 4 puntos, ¿no? Con 4 puntos, muy apretado, pobre Nigeria, de verdad. Sí, fíjate que Charmin era pro Nigeria, por primera vez en su vida apoyaba al... a la... No, no, no, mira, Charmín siempre ha apoyado el negro. Sí, sí, sí. O lo ha apoyado, ¿no? Ha sido apoyado por el negro. Sí, el... sí. Oye, que Charmín hoy nos ponía hace 8 años en la Copa de 2010, él gana, que iba, él era este hincha de Ghana, pro Ghana, así es, y oye, que queda eliminado por Uruguay con este penal de que vuela Kingston. Esa selección de Ghana estaba muy muy buena. Sí, sí, bastante, sí, de hecho bastante bien armada. Uruguay, digo, Suárez sale expulsado porque tapa un gol clarísimo, que después, ajá, Kingston se arrepiente y la estrella en el travesaño. Y pues pero bueno, hablemos ahora sí del infame México-Suecia, este partido del miércoles 9 de la mañana, que yo pedí chance en el trabajo para pues para llegar tarde, para verlo cómodamente en mi casa. Y un partido muy complicado para México, ¿no? O sea, los suecos presionando muy arriba, ganando todas las pelotas por el aire. Físicamente totalmente superiores. Sí, claro, claro. Y se equivocó Osorio al hacer el parado táctico. Así es, que mete al Tecatito como al 70, ¿no? O sea, ya casi a lo último. Que fíjate que de ese partido... El Tecatito era como el que más como destacaba. O sea, como el que más intentaba cosas diferentes. Claro, pues de hecho para eso lo meten, para que sea... ese revulsivo. Sí, revulsivo, de rotura, de cambio de juego. Así es. Entonces, la verdad, ya después del juego, Osorio dice que pues fue un error... repetir la alineación, que las dos alineaciones, o sea, que eran la misma, pero los dos juegos pasados la alineación había funcionado muy bien y quiso probar, pero que no, que mejor hubiera preferido haber hecho rotaciones, cambiar el parado, y pero pues ni modo. Sí, pues sí, ni modo. Fíjate que en ese partido le pasó todo lo que no podía pasarle, o sea, un autogol, un penal que pues se arriesga Moreno, ¿no? Que eso le quita su participación en el partido siguiente por acumulación de amarillas. Y ¿y cuál fue el otro gol de Suecia? No, el primero de Suecia es el que la cruzan. Ajá. Y estaba el lateral izquierdo de Suecia del otro lado y la de hecho no me acuerdo a quién le pasa y le cae como de un rebote y la prende, la alcanza a parar Ochoa, pero la fuerza es suficiente para meterse en el arco. Claro. Entonces, pues sí, no nos madrugaron porque no fue temprano, pero sí nos apalearon ahí la portería. Así es, y bueno, ya cuando estaba este 3-0, que fue por ahí del minuto 70 y algo, no me acuerdo en qué minuto cae el tercer gol, en el 74. Sí, el autogol. Que Edson Álvarez sale en lágrimas, o sea, al borde de las lágrimas, pobre. Y mientras tanto, teníamos un Alemania-Corea, el otro partido del grupo F, 0-0. Alemania intentó y nada más no la metió. Había quien le hacía burla a Alemania, es que jugaron con la verde de México y pues no. Pero no es cierto porque también jugaron con la blanca y perdieron. Entonces, Corea da la sorpresa y mete a México al mundial, ¿no? Gana 2-0. Algo que insólito, o sea que si tú ves, si nos remontamos al día del sorteo y tú ves el grupo de Alemania, o sea, tú estarías convencidísimo de que Alemania pasaba primero, ¿no? Y no perdía, claro, con Corea. O sea, de hecho era no el partido más nunca sencillo que tenía aparentemente. Todos, ¿no? todos. Y de hecho Alemania solo dependía de ganar, ¿no? Para meterse. Sí, Alemania tenía que ganar y pues prácticamente pues estaba dentro. Así es. Todos dábamos eso por sentado, ¿no? De sí, hecho, ¿no? cuando me cae el segundo gol de Islandia, todos empezamos a poner atención en los dos partidos. Claro. En el marcador. No, perdón, era contra Suecia. Y ver cómo el el marcador de Corea-Alemania. Sí, de hecho... De hecho, así se me acabó la pila del celular. Algo que pasó en ese partido es que empezaron a narrar el partido de Corea sobre el de México. Dijeron, este ya no importa, el que importa es el otro. Sí, les valió. Acá nos pasó que estábamos en un restaurancillo, en una placita de estas que hay ahí por por zona universitaria, un poquito más arriba. Ajá. Y al lado, como a dos locales, había una barbería. Entonces, en uno tenían el de México y en la barbería de plano le cambiaron al de Corea. Sí, no, claro, es como lo que pasó con el Estados Unidos-Panamá, fue, del mundial pasado. Que Estados Unidos le da el pase a México al mundial. Y de hecho, cambiaron de pantallas en ese partido. También hay que decir que... goles de Corea, déjame decir los coreanos que fueron. Por ahí en ¿cómo se llama? En Tacos de Sushi hicieron un pequeño homenaje, ¿no? A Corea. El que mató a Alemania fue el gol de Heung Min Son. Ajá, así es. Y Kim Jong-won fue el primero. Oye, que los dos caen en tiempo complementario. Se agregaron 6 minutos y pues otra vez la maldición del campeón, ¿no? Le pasó a España, le pasó a Italia. Pues la maldición del campeón europeo, porque el único que no le ha pasado es a Brasil. Ah, bueno, claro, pero porque era local, ¿no? Ah, también. Es cierto. En fin. Luego los golearon 7-0. Uf, sí, sí. Que yo hubiera preferido quedarme en grupos a esa goleza, ¿no? Oye, que por ahí se hablaba de que se podía dar el México, perdón, el Brasil a Alemania, y que iba a ser la venganza y no sé qué, y pues no, o sea... Me parece que el proceso de Alemania ya requiere renovación. Joachim Löw lleva 12 años con la selección, ya le dio un triunfo y pues, al igual que España, necesita ahí una actualización. En fin, ¿qué más hay que decir? Así queda el grupo, Suecia como primero, nadie lo esperaba. Y Alemania eliminado en grupos, México seguido en el segundo grupo, y bueno, pues ahí está. Después tuvimos el Suiza-Costa Rica, que este partido interesante porque, más bien, si Serbia ganaba y Suiza ganaba, dejaban fuera a Brasil, cosa que no pasó. Brasil pues le gana 2-0 a Serbia. Me acordé de ese 2-0 de hace rato. De hecho, después de que cae el primero de Brasil, Serbia intenta y por algún momento parecía que iba a caer ese gol. Sí, estuvieron muy encima, ¿eh? Fíjate, un equipo también. Pero no cayó y pues Brasil es Brasil. La verdad es que, o sea, si algo hemos visto en estos partidos es que Brasil tiene la capacidad de sobreponerse y aguantar todo el partido. O sea, aunque te estén asediando, Brasil... se sobrepone y saca a relucir su talento, ¿no? Así es, sí, que se acuerda de la historia, ¿no? Que es de los pocos potencias que aún queda en este mundial. Pero bueno, ya hablaremos en octavos de eso. Solo quiero mencionar Suiza-Costa Rica 2-2. Y Serbia pierde, o sea... Dice que se puso bueno, ¿no? O sea, se la pusieron muy dura a los suizos. Sí, bastante. Ay, bastante. Entonces Costa Rica rescata es el único punto que tuvo Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Lleva un puntito a casa y pues bueno, Serbia los queda golazos. Prácticamente eliminado con el empate le bastaba, pero pues Brasil con golazo de Coutinho, ¿no? ¿Golazo de Coutinho? ¿Sí fue de Coutinho? Sí, ¿no? Sí fue en este partido. A ver, déjame, te doy el dato de quién metió los goles. No, perdón, Paulinho. Paulinho y Thiago Silva. Ah, sí, que la puntea, hace el chip. Así es. Y pues bueno. Después tuvimos el grupo de Senegal. El grupo H, más bien. Senegal-Colombia, que aquí otra historia triste. Todos. Otro, jueves SAF. Tuvimos a... Fíjate que Colombia es el único equipo del Mundial que perdió su primer partido y avanzó, ¿sabes? Oh, el dato con Tito. El dato, Tito. El dato, Tito. El dato, el... sí. Venga, el venga. Datito. Muy bien, muy buena esa, buena esa. Sí, Senegal solo necesitaba ganar para meterse, incluso como primero, porque Japón perdió. Pero bueno, Polonia, que curiosamente pensábamos que ya no daba una, pues gana el partido, se lleva 3 puntos a casa. Decidió ponerse a jugar ahora sí en el último partido, ¿no? Así es, y algo bien interesante es que Japón es, no sé si el primer equipo que avanza por bien portado. Sí, sí, sí, de toda la Copa del Mundo, de toda la historia, es el primero que avanza por Fair Play. Así es. Que la verdad, yo la hubiera puesto en tela de duda por esos últimos 20 minutos, que son realmente un comportamiento que podríamos denominar como antideportivo, porque el no juegan. Fútbol. Sí, es antifútbol, no juegan, o sea, y están esperando el resultado, que les pudo haber salido muy mal, porque si Senegal metía un gol, ya, adiós. Sí, claro. Pero pues no jugaron, se pusieron a mover la pelota entre ellos, la sacaron cuando podían, o sea, todo hicieron tiempo, pero ponle tú, ya falta un minuto para que se acabe el juego, ok, va, pero ¿20 minutos? ¿De verdad? Sí, fue demasiado. Y fíjate que para eso se supone que son los partidos a la misma hora, para evitar ese tipo de resultados, pero pues bueno. Avanza Colombia como segundo y Japón como... Ah, no, al revés, ¿no? Colombia sí, como primero, y Japón como segundo. Que de todos modos ahí quien avanzara estaba Bélgica e Inglaterra, entonces pues nada, no era nada sencillo. Pues bueno, ahí está. Después tuvimos el grupo G, ya por último Inglaterra-Bélgica, el partido más atractivo de ese grupo. Termina ganándolo Bélgica 1-0. Creo que, ¿de quién fue el gol? ¿Lukaku? ¿De Bruin? ¿Hazard? Ahorita te digo, de Janusa. Janusa. Adnan Janusa. Así es, entonces Bélgica avanza con paso perfecto, 9 puntos. Oye, que por ahí dicen que Inglaterra, o sea, sí, yo sí vi jugar Inglaterra, tuvo sus oportunidades, Rashford trató de lucir y de hacer lo suyo, pero por ahí dicen que fue plan con maña para meterse a la otra llave que estaba llena de, no que estuviera llena, sino que había selecciones menos difíciles. De hecho, sí, si tú comparas la llave izquierda del Mundial, está Bélgica, Francia, Uruguay, Portugal, Argentina, México, Brasil. México. Y de la otra tenemos Croacia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Inglaterra, Jamón. Sí, que es una llave más sencilla, básicamente. Entonces Inglaterra avanza como segundo, va contra Colombia, que va a ser un duelo interesante, es mañana. Para cuando escuchen esto grabado, va a ser mañana, martes 3 de julio. A la 1 de la tarde, ¿no? Porque primero es el Bélgica... No, perdón. Primero es el Senegal... No, perdón. El Colombia... No, estás todo mal, Tito. Primero es Suecia-Suiza. Suecia-Suiza. Mañana. Perdón. Es que... Y después Colombia-Inglaterra a la 1. Oye, Suecia-Suiza. Ay, Un trabalenguas. Es clásico escandinavo, ¿no? Va a estar interesante. Sobre todo por... el fútbol que han mostrado estas selecciones, que son un poco los underdogs, ¿no? O sea, que nadie esperaba pues ver ahí. Suiza, la verdad, sí se encoló. Sí. Bueno, Panamá-Túnez, el último partido también que era irrelevante. Panamá mete su segundo gol, ¿no? Su segundo gol en Copas del Mundo, que a ver, déjenme ver de quién fue, ahorita les digo. Oigan, ¿se escucha mucho el ventilador? De pura casualidad. No, yo no lo escucho. Ok, Yacine Meria, al 33. Creo que fue un penal. Y pues Túnez gana el partido, ¿no? Pobre Panamá, se lleva 0 puntos, pero sus primeros dos goles... Se lleva todas las pedradas. Sus primeros dos goles... Oye, ya sé, Inglaterra lo turbopateó. Y bueno, pues ahí está, esto nos dio los octavos de final. Que fíjense que qué delicia de partido el Francia-Argentina, que fue el sábado a las 9 de la mañana. delicioso partido, ¿eh? O sea, increíble, increíble. Empieza el partido, lo empieza ganando Francia. Mbappé. Fue un penal que mete Griezmann, pero la jugada es de Mbappé. Yo por ahí retuiteé que hace no sé cuántos años con Argentina, el fenómeno que es del fútbol de pasado, hizo esta carrera larga y al final le cometen penal. Y sí, qué interesante lo de Mbappé, ¿eh? Tiene 19 años y ojo, ahí les va el datito. Mbappé se es el primer jugador que en su debut, bueno, no el primero, sino más bien desde Pelé no había un jugador que metiera 3 goles en una Copa del Mundo en su debut. O sea, ni siquiera Messi ni Ronaldo metieron 3 goles, metieron 1 en su debut de Mundial. Él lleva 3 y todavía le faltan. Y todavía le faltan 19 años. Y 19, o sea, es un jovenazo. Está en el París, ¿no? París Saint-Germain. Sí, París Saint-Germain. Que de hecho, dicen, sale, hacen el meme, perdón. Hacen el meme de, oye, nos vemos en cuartos, Messi. Sí, Ronaldo. Y después salen abajo Mbappé y Cavani, Beach Please, ¿no? Ah, vaya, vaya. Así es. Entonces, fíjense, lo empieza ganando Francia de penal al minuto 13. Que cobra el penal al centro, ¿no? O sea, muy, muy, muy seguro. Muy clínico. Muy tranquilo. O sea, ni siquiera la coloca con parte interna al centro y vámonos. Después, otro de los golazos de este partido fue el de Di María, que se hace un pequeño espacio y la mete con... ¿Es la zurda o con la derecha? No me acuerdo. Creo que la mete de pierna, con su pierna, es Di María zurdo, ¿no? No, es derecho. No te conozco el datito, Tito. Bueno, el chiste es que mete un golazo Di María, que pone el partido 1-1. Después para mí y un gol incidental de Gabriel Mercado. Por ahí les mandé un audio porque en el Pwner platicábamos los partidos por chat. Es un tiro de Messi que Gabriel Mercado desvía y da la casualidad que entra en la portería. Y da la casualidad que estaba habilitado. Sí, estaba habilitado. Oye, pero fíjate que después de ese gol que mete Griezmann de penal, como que Francia comete el error de relajarse mucho. Y es por eso que llegan estos dos goles de Argentina. Porque pues ya le estaban apedreando la casa, sí, a Francia. Sé. Pero fíjate, algo curioso de los franceses es que a pesar de que tuvieran el marcador en contra, como dices, estaban relajados. Y seguían con el... O sea, seguían jugando desde atrás, saliendo con la pelota controlada. O sea, en ningún momento perdieron la cabeza. Y le dan la vuelta, ¿no? Que a continuación siguió un gol que para mí es mi gol favorito del Mundial, al lado del de Cristiano Ronaldo. Benjamin Pavard. Fíjate que es una pelota que ya está al ras de la meta, o sea, es un centro. Y después Pavard, o sea, que muy al estilo del gol que España mete, que Nacho mete con España. Pero o sea, más bonito, ¿eh? Ah, no, claro, no, o sea, es un jugador alto Pavard, no sé exactamente qué altura tiene, pero es un jugador alto. Entonces, ¿cómo acomoda el cuerpo? O sea, a los Zidane le pega con básicamente el tobillo, ¿no? No, le pega bien. Le pega arribita de los tres dedos, ¿no? Pero pega. La forma en la que le pega... Sí, ¿no? O sea, la comba que hace es bellísimo ese gol. O sea, no sé ustedes, pero es top 3 de los goles que hemos visto en Mundial, ¿eh? Fácil. O sea, es hermoso, es una pincelada ese gol. Que por ahí decíamos también que que Benjamin Pavard se parece mucho a Anthony Yelchin, ajá. Este fallecido actor de Star Trek. Ajá, exacto. Y pues bueno, después Mbappé, la bestia Mbappé, hay que decirlo, mete 2 goles en 4 minutos, amigo. Sí, la verdad es que Mbappé tiene una velocidad. Sí, increíble. Oye, el primer gol es donde se abre el espacio donde no lo hay, ¿no? O sea, están todos embotellados en una jugada en el área. Y él... Y sí, corre y se me hace muy... se me hacen más difíciles los goles que meten cuando están sin ángulo a la portería. Porque ubicas que, pues es eso, ¿no? No tienes ángulo de disparo. Sí, no tienes cómo. Ajá, sí, claro. Entonces tienes que colocarlo en justo, pues deseando que el portero no meta ahí la mano o el pie, ¿no? Claro, y luego pues dándole el efecto para que alcance a entrar con la comba. Oye, este gol, ay, no me acuerdo del segundo de Mbappé, solo me acuerdo de ese que se abre el espacio. El segundo es un contragolpe. Ajá. Se la filtra, ahorita te digo. Vienen de un contragolpe así, tal cual. Se abren los espacios propios de un contragolpe. El 9, ¿quién es el 9? Giroud. Olivier Giroud. Él se la pasa y Mbappé viene entrando por un costado. Por la derecha. Y simplemente le mete ahí un martillazo para que el portero no la detenga. Oye, que ya lo pusieron a Caballero, ¿no? Que... No, Caballero después del primero ya no tiene carrera él, ya que se despida del fútbol. Sí, ya sé. No, estoy viendo aquí justamente el último gol. Que es el que... De hecho, Giroud tuvo otra, no sé si se acuerdan. Ah, sí, cierto. Bueno, a ver, dejen, ordeno mis ideas. Giroud la puntea, ¿no? Y la manda al poste. Y Giroud tuvo una, de hecho, para meter el quinto. Fue en el minuto... No me acuerdo, en el 90 y algo. Oye, que también Kun Agüero se rompe la camisa, ¿no? ¿Te fijaron en eso? No, se abre la camisa como si tuviera botones. Ah, como si fuera Superman o qué. Ajá, o sea, se la rasga un poco a la o sea, como... Donde deberían ir los botones de la playera que Argentina no tiene, pues se rasga la... Pero con el gol, ¿qué hace? ¿O qué? No, así juega el partido. Vaya. Yo pensé que no pueden jugar con la playera rota, pero bueno. En fin, también tuvimos el... perdón, cerré la pestaña. Pero sí, partidazo, ¿no? Gol de Kun Agüero al 92, olvidé mencionarlo. Pero ya. Ya déjalo, ya está muerto. Sí, ya. Sí, ya déjalo. Sí, increíble partido. De lo mejor que hemos visto en estos octavos de final. Pero bueno. Más por eso, ¿no? O sea, lo que te platicaba de que cómo se relaja Francia. Y cómo vuelve y a luego dicen, oye, nos están apedreando la casa. Y sí. Ya dicen, bueno, ok, vamos a jugar. Y juegan y le ponen. Una cátedra de fútbol. Sí, Argentina, y ya lo sabíamos, ¿no? Con todos estos problemas de Argentina. Sí. No, y sobre todo que Francia, ya le hemos dicho que es un digno candidato a campeón del mundo. Es un equipo completo, ¿no? O sea, está Griezmann, está Giroud, está Mbappé, está Pogba, está Matuidi, está pues Pavard, Loris de portero con mucha experiencia. Sí, es un equipazo, pero bueno, ya ahorita hablaremos de cuartos, sigamos avanzando. Después tuvimos el Uruguay-Portugal, que fíjate que ahí volví a apostar en contra de Uruguay y volví a perder dinero. No apuestes, Tito, en este mundial menos. No, ya ¿cuántos sé, has perdido, Tito? He perdido 300 pesos, amigo, en este mundial. De hecho, seguro apostaste 100 con tal de recuperar los 200 que perdiste. Sí, y no. De hecho, no. Pero bueno, doblete de Cavani. Gol de. ¿Quién fue? ¿Cuaresma? ¿El de Portugal? No. Ah, no, Pepe, fue Pepe. Sí, Pepe de cabeza y Cavani de cara. Pero el segundo de Cavani fue. Sí, que en las dos jugadas. Suárez es cómplice, ¿no? O sea, que le pone las asistencias. ¿Qué interesante delantera tiene Uruguay? O sea, es un equipo muy, muy, que le puede ser muy incómodo a cualquiera. O sea, y que de hecho trabajan muy bien juntos. Sí. Y me causa mucha atención cómo, aunque son delanteros, pueden jugar a la apegados a la banda, que de hecho sí cae la primera asistencia de Suárez. Se la pone de lado a lado a la cara de Cavani, y la segunda es Cavani también por la misma banda, entra y cruza hacia adentro del área. Y igual una muy buena combita, ¿eh? Oh, sí, sí, sí, o sea, ¿cómo prende la bola para que agarre el efecto? Uh-huh. Pero así, okay, clínicamente y frío, vámonos, ¡pum! Que está Edison Tavares, ¿no? En como director de Uruguay, que ya tiene, no sé si desde 2010, pero ya más de 8 años ya tiene con la garra, Charrúa. Con la garra. Así es. Y pues bueno, avanza Uruguay. Después, el partido que para mí, o sea, el domingo, no lo podía creer, amigo. O sea, tuvimos el Rusia, perdón. Muchos dijimos, hasta aquí se te acabó tu mundial, Rusia. Sí, metiste 8 goles en toda la fase de grupos, pero pues aquí te vas a quedar, o sea. Oye, muchos... pero se jugó un partido más importante, Tito. Ah, no, claro, claro. Las urnas de votación. Claro, fíjate que yo fui a votar después de ver el partido. No, yo fui tempranito antes que todo ocurriera. ¿Antes que empezar? Sí, fíjate, yo me aventé bien a gusto el España-Rusia desde mi cama. Pero bueno, vamos para allá. Empieza ganándolo España con gol de... Dizque de Ramos, pero en realidad fue un autogol de un ruso. Que le pega en el tobillo, ¿no? O sea, que es incidental. O sea, el ruso nunca ve la portería y yo creo que si la quisiera meter así, no la mete. Entonces... Yo no considero esos autogoles. Oye, ¿pero se lo contaron a Ramos o sí fue autogol? Ya no se lo contaron seguro. a Ramos. Sí, que empezó Ramos metiendo gol. Por ahí en algún lugar vi España metiendo el gol tempranero para avisándonos que... La goleada que se veía, LOL. Y después, un penal a favor de Rusia. Sí, es esta jugada de Piqué, mano, ¿no? De Piqué. Sí, que Piqué, que debería dedicarse al voleibol. qué raro, ¿no? Perdonan, qué raro que un defensa. No, qué raro que un defensa, en un centro con la mano levantada, ¿no? No, o sea, fíjate que me acuerdo mucho de una jugada que hizo así. En el Barça. Que hizo así Rafa Márquez, nos marcaron una mano exactamente de la misma manera, pero Rafa la hizo fuera del área, entonces por eso no. Sí, pero no te digo tan, es que feo. cuando saltas si alzas poquito, o sea, si alzas los brazos, ¿no? Como para agarrar impulso. Sí, pero sí. Puede ser, pero no sé, se me hace raro que un defensa le pase ese error. Digo, porque el tiro sí iba hacia la portería, ¿no? O sea, yo creo que más que sea la mano, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra se usaba? O sea, que si la mano es intencional o no. Que está en una posición natural o no. Ajá, exacto. Entonces, pues, finalmente si te pega en la mano pero está pegada al cuerpo, pues no cuenta, ¿no? Pero aquí, o sea, la mano está totalmente despegada del cuerpo y creo que es lo que el árbitro marca. Y después, algo que no entiendo de España, Lopetegui me parece el menos culpable de esta selección. Digo, él llega casi... No, Fernando Hierro. Ah, perdón, Fernando Hierro. Llega como a... Se parece a Phil de Modern Family, un poquito. Ah, poquito, sí. Y fíjate, España dio más de 1,000 pases, amigo. Más de 1,000 pases y 400 fueron hacia atrás. O sea, yo entiendo que con un rival como Alemania, como Brasil, sí le tengas que jugar así súper cerrado. Pero yo en el juego nunca vi centros, si acaso un tiro de Iniesta muy flojo. Por ahí el que intentaba cosas diferentes, que terminó convirtiéndose en el villano de la noche, fue Iago Aspas. No, que también Coque la falló. Ah, la falla, sí, claro. Que Coque, por ahí también ponían la imagen que decía penal fallado por un colchonero, no importa cuándo leas esto. Pues, qué triste. Entonces, Rusia, después del 1-1, se defendió muy bien. España no encontró por dónde meter el gol. Pero lo que yo no entiendo de España, o sea, platicábamos en el España-Portugal de qué bonito toque traen, ¿no? Y aparte juego. Sí. Pero acá solamente vimos el toque y muy pocas opciones de gol. O sea, me sorprende, ¿no? O sea, digo, tampoco Rusia es el gran rival. Sí se defendió muy bien, pero no es el rival... Sí. Metió el cerrojazo, metió el cerrojo, el candado allá atrás. Así, o sea, sí lo hace más difícil, pero uno pensaría que España tiene la capacidad, claro, de al menos meter una buena bola que rompa. Incluso la calidad, o sea, Iniesta con no sé, fabricando una pared o algo. Incluso los tiros de esquina los tiraban cortitos. No sé, o sea, como que nunca había España convencido de querer avanzar, ¿sabes? Entonces, bueno, acaba el tiempo regular, después van a penales, me parece que Rusia falla uno, ¿no? ¿Falla un penal? No, España... Rusia no falla ninguno. ¿No falla ninguno? Ah, cierto, no tiró el último. Pues Coque, como dijimos, Coque y Iago Aspas, Fallan. Ajá, el primero en tirar el penal fue Iniesta, lo tira magistral, o sea, como él sabe... Como Iniesta sabe. Exacto, engaña al portero, la tira al centro. Y sencillo, ¿no? Oye, pero, que fíjate hecho, que... Ajá, dale. Estaba viéndolo en un restaurante y me sorprendí de la cantidad de gente que era detractora de España. O sea, yo pensaría que aquí en la Ciudad de México habría muchísima gente apoyando a España, pero no, o sea, la gente vitoreaba los goles rusos y se burlaba cuando fallaba también, España el gol. También es muy chido apoyar al underdog, o sea, que de, por ejemplo, que esto es un mundial y estas sorpresas que nos da. Que ya veíamos a un España-Alemania a la final, ¿no? Y qué sorpresas nos da la vida que, más bien el Mundial, que esos dos equipos hoy están eliminados. Sí. Entonces... Y de hecho sí entiendo lo que dices del underdog, porque creo que a la gente le gusta ver cosas nuevas. Sí, o sea, le gusta sorprenderse por el... No sé, es como David matando a Goliat, ¿no? Pero... hablando de este partido, para mí una de las postales de este mundial es el último penal que tira Iago Aspas. El portero se tira, ya vencido, pero con la pierna alcanza a sacar, con el taco, saca la pelota y desde las bancas, desde las reservas, se ve esta estampa que el balón sale volando. Increíble, o sea, una postal muy bonita. Aparte, ¿cómo está colocada ahí la bola al centro con esa potencia y alcanza a desviarla para que salga por arriba? Sí, porque a Coque le adivina el penal, pero a este, o sea, tú pensabas, ya entra. La suerte jugó. O sea, fíjate que yo pensaba, bueno, lo mete Coque y el ruso tiene que meter su penal para ganar, ¿no? Si no, vuelve a empezar la serie, pero no. No, o sea, los rusos cobraron clínicamente. Sí, también cobraron muy bien. Sí, hay uno que un ruso cobra el ángulo bien colocado, fuerte, inalcanzable para De Gea. Que De Gea se vea como el peor portero, comentabas, Sasa. Sí, para mí es el peor portero, menos atajadas. Sí, se le va una de preescolar con Cristiano. Ah, que por ahí le hacían burla al final del primer tiempo extra. Dice, la mejor atajada de De Gea. Y le avienta en un agua y la atrapa. LOL. Esa fue su mejor atajada del mundial. Oye, sí, también... Es preocupante porque se supone que es el mejor ahorita. Sí. Y juega un mundial realmente es perpentoso, ¿no? Sí, horrible. Sí, porque él que podía convertirse en figura de estos penales, ¿no? Pero pues bueno... después en la otra llave tuvimos el Croacia-Dinamarca que fíjate que me quedé dormido un poco, pero el partido empezó, o sea, yo a los 5 minutos lo prendí y ya iba en 1-1. O sea, el gol cae al minuto 1 y minuto 4. Ajá, exactamente, que de hecho súper raro porque esos equipos son muy cerrados, es difícil meterles gol, tienen una defensa que funciona muy bien y abren y ya, gol. Sí, de hecho, por ahí Modric tuvo un... Fue un penal, de hecho, que falla. No, ese estuvo cardiaquísimo, porque lo falla en el ya el segundo normal. Tiempo extra. Así no, es. No, segundo tiempo sí, cierto, extra. Sí, cierto, o sea, tuvo el gane para evitar los penales y lo falla. La ventaja es que... No lo falla, realmente bueno, lo que Schmeichel es un porterazo sí. monumental sí. Y hace como una fintita. Ajá. Que engaña a Modric y la tira justo de donde él se va a aventar. Oye, o sea, es más mérito de Smith. Claro, oye, si Dinamarca merecía meterse a los octavos, perdón, a los cuartos, era por el portero, ¿eh? Sí, por Michael, claro. Que de hecho ya estaba su papá. Así es, que de hecho, pues Modric en la tanda de penales mete su gol. O sea, se saca esa espinita. Ah, que de hecho el un dato curioso también, el ruso que falla, más bien que mete el autogol con España, es el mismo que mete el penal en la tanda de penales. O sea, entonces sacó esa espinita, igual pasó con Modric. Bien decimos que el fútbol da revanchas y pues algunas son pues muy, muy breves, o más bien muy, muy rápidas. Y pues Dinamarca que falla dos penales. Fallaron, pues ¿no? Es que realmente fue un partido de porteros, la verdad las sí. figuras aquí fueron los porteros, tanto Subotic como Schmeichel se rifaron, la verdad, o sea, en una tanda de penales los Schmeichel paró dos y Subotic paró tres, se quedaron 3-2. Ajá. Entonces te habla mucho de la calidad de los dos porteros y porque casi no les meten gol. Entonces, sí, no, estuvo de locos, lo estaba viendo y estuvo súper cardíaco porque tú decías, bueno, ya lo mete y ya ganan, pero no, también el portero del otro equipo se rifaba, paraba el penal y seguía. Sí, de hecho un partido bastante, bastante... cerrado, pero dramático, ¿no? O sea, no es un partido que aburrido, sino que estuvo muy, muy parejo. Y pues bueno, solamente los penales pudieron definir al vencedor. Y bueno, vamos con la noche triste del día de hoy. Más bueno, noche triste en Rusia y día triste en México. 9 de la mañana, igual llegué tempranito al trabajo, ya no pude pedir permiso para quedarme en mi casa a verlo. Teníamos el Brasil-México, que... no sé por dónde empezar. No, fíjate, México, a diferencia de Suecia, salió jugando mejor. O sea, salió con un poco más de personalidad. Y de hecho, pues bueno, los dos goles son superioridad de Brasil. O sea, no me parecen tanto errores tácticos. Me parece un planteamiento interesante de Osorio. Sorprendente que mete a Márquez como contención a falta de... a falta de Moreno. Mete a Ayala y a Salcedo como centrales. Y Gallardo y Edson Álvarez como defensas laterales, así es. También Herrera, Guardado, después entró de cambio Layún y ¿cómo se llama? Jiménez. Y no sé quién es el tercer. Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos. Que fíjate que lo que le pasa mucho a México, ¿no? El primer tiempo aprieta, como que cierra bien, pero en el segundo, en unos descuidos, pues Brasil no perdona. Eso sí, dejó jugar más que Suecia. O sea... Ahí te va. Ajá, o sea, a Brasil le gusta tener la pelota y jugar con la pelota, pero también juega y deja jugar, ¿no? Entonces, por ahí Herrera tiene una que hace un recorte y hace un doble recorte y después pierde como un tiempo y pues la estrella con el defensa. Pero yo creo que a México le faltó un poquito de atrevimiento. Yo hubiera metido a Marquito Fabián, que tiene pegada de media distancia. Pero pues Rayos otra vez... otra vez nos quedamos en el maldito cuarto partido. ¿Qué más hay que por decir? Séptima vez consecutiva. Claro. Que fíjate, oye, pues... el primer gol, yo siento que no sé si es este Álvarez o Gallardo el que pierde la marca, la verdad. Uh-huh. Sí, creo que siento es. Que sí... Creo que es Álvarez. Es Gallardo. ¿Es Gallardo? Que, ¿no es Salcedo? Sí. Uno de los güeros. Es Gallardo. Okay. Sí, Salcedo jugó. Uf. Es que mira, como todo el mundial, como todo el mundial. Fíjate que comparado a otros, a otras eliminaciones de México en octavos, digo, sí, al final quedó un mal sabor de boca porque no se consigue el quinto partido, pero creo que esta no me dolió tanto como la de Holanda, ¿sabes? O sea, sí fue una derrota, pero más justa. Sí, donde se notó totalmente pues el dominio brasileño. Sí, claro, ¿no? O sea, básicamente México pierde por que le falta fútbol y no por injusticias, ¿no? Entonces, pues le falta desde el penúltimo pase al último pase. Sí, la definición, los tres cuartos de cancha, bueno, más bien el último cuarto de cancha es el que más le costó a México. Y bueno, se hablaba también de que si le jugaba como con Alemania, pues se podía conseguir el resultado. Recordemos de hecho que... ahí te va, trató de jugarle a la Alemania, o sea, lo que hizo México los primeros minutos fue jugar a hacer juego de presión. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de juego? Pues que mete presión muy arriba y mete en puntos específicos para que precisamente los jugadores del centro del campo que controlan el campo de juego, Coutinho y Paulinho para los brasileños, claro, y Casemiro, estén totalmente anulados. No sé si te fijaste los primeros 35 minutos, la bola la tenían que reventar los defensas brasileños porque no había forma de pasárselos a los mediocampistas. Y por eso México tenía todo el control durante ese tiempo. Sí, de hecho la posesión estuvo muy pareja, estuvo 50-50, o sea... Sí, y lo que pasó es que pues Brasil empieza a sacar sus jugadas, claro. Empieza a dar sus chispazos de genialidad y claro que va abriendo la cancha, pero los primeros 45 minutos le costaron a Brasil, claro. Claro, le costaron. Oye, y lo que pasa después es que en la segunda parte ese tipo de juego es muy cansado, ya lo vimos también con Alemania, al minuto 60 ya había cambiado a Vela y a Chucky. Sí. Entonces, acá cambia a Rafa Márquez, que para mí lo hizo muy bien, y mete a Edson Álvarez en su posición de Rafa Márquez y mete a Layún en donde estaba Edson Álvarez. Así es. Oye, quiero decir dos cosas. No sé quién haya sido la figura del partido, seguramente un brasileño, pero... Neymar. Ajá, de México me parece que es Ochoa. O sea, si él no está, este partido termina 5-0. O sea, hay tres muy claras, claro, de gol que salva, que... Qué guau, es. Ojalá, por favor, un equipo europeo. Oye, por ahí que el Napoli. Ojalá que sí se haga con el Napoli. Ojalá, es un gran portero. La verdad, este mundial lo hizo muy bien. Lo hizo bastante, bastante bien. Pero bueno. El segundo gol es culpa. Ahí sí es culpa de Salcedo. Se detiene. Afloja la carrera y... No, pero ya estaban fundidos, Charmín. Sí, te voy a decir como sí, José. Pero ya estaban fundidos. Pero fundidos. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? José Ramón. No, ya, Brasil ya. Es la superior. Verdad es que ya en los últimos minutos... Crees? Se nota mucho el cansancio de los mexicanos. Que sí, tenía mucha humedad, ¿no? Comentaban, y mucho calor. Calor, y sí se nota cómo poco a poco se va apagando un poco el juego y estaban jugando más de corazón que, sí, que con habilidad. Y qué pasa con los brasileños, que también estaban cansados, se les veía también, pero pues esos vatos tienen un talento y una técnica pues superior a la de los mexicanos. Sí, entonces pues ya el corazón no nos da alcance. Y fíjate que, o sea, sí queda como una pequeña aura o sensación de que se pudo haber hecho más. Claro, claro. Pero sí, ¿realmente se pudo haber hecho más? Yo la verdad, viéndolo, se veía muy difícil. Ya Brasil tenía el partido controlado, México ya estaba fundido. Sí, sí, ya después del segundo gol, ya, o sea, ese mató a México. O sea, si tenía una posibilidad de un gol, el segundo gol, pum, o sea, lo mata anímicamente. Yo quería decir que una vergüenza lo de Neymar, que haga este tipo de exageraciones en las faltas. Sí, sí, sí. Y también la Jun, o sea... Ah, bueno, lo de la Jun sí es el antifútbol que... porque va por el balón y lo pisa. O sea, estás viendo que el niño no, es... no fue adrede, no fue adrede. ¿Tú crees? ¿Cuál? Estás viendo que... No, sí, es que, no es que la Jun, a la Jun le sacaron amarilla y yo creo que por momentos sí perdió la cabeza. Bastante. Yo creo que sí es adrede, sí es con dolo. No, yo digo pero, que no, yo o sea, digo que no. Estás viendo que el niño es Neymar y le cometes falta, o sea, como que... O sea, la exagera de más, ¿no? O sea, sí entiendo no, que lo pisa, pero... Ya después del partido, en las entrevistas le preguntan a Layun y Layun dice, pues es que yo iba por el balón, yo nunca vi que lo pisé. Y de hecho le dijo el árbitro, oye, revisamos la jugada y vimos que fue sin intención. Y Layun le dijo, pues entonces deme la bola y déjenos jugar. Pero ahí es donde el árbitro dice, no, que se recupere. Y ahí le dan el tiempo a Neymar para que se recupere. Ah, ya sé, eso, o sea, va, o sea, sientes que te estás muriendo de la falta, pues salte del campo y deja continuar el juego, ¿no? Eso es algo que no me gusta, o sea, estas pausas por faltas en el fútbol. Sí, inventadas, sí, mamarrachas. O sea, como catenachos, no, catrachos, como juego centroamericano, así como de faltas, de piernas. Como coreanos. Ándale. Sí, eso es, me parece que Brasil ahí ensució un poco su fútbol, pero pues fue al final quien metió los goles, avanza. Y lo ensucia Neymar, porque sí. Realmente, o sea, también te fijas, le hacen una falta a Thiago y Thiago se sale del campo. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es lo único que no me gusta de Brasil en Neymar. Yo sé que es figura y es un gran jugador, pero aún así tiene estos detallitos, ¿no? Que a diferencia de Messi, pues no hace. Si lo tuviéramos que comparar con Messi y Ronaldo, bueno, Ronaldo también le exagera un poco, pero no tanto. No, no tanto, no tanto. Y pues bueno, oye, después tuvimos el Bélgica-Japón a la una. Dramático. Sí, dramático estuvo. Uy, no saben, no, sí, sí, sí, saben. Oye, bien curioso, acaban los primeros 45 minutos, empieza el segundo tiempo, golazos de Japón, hay que decirlo. Hay uno que no sé si es el primero que la tiene, no hace amague, no hace recorte, como va. Y pum, que de hecho, Japón jugó al catenacho, ¿no? El candado atrás, esperando contragolpe. Bélgica sí. Tratando, haciendo juego, no entraba. Uh-huh. Y pues bueno, por momentos decías: wow, Japón se puede meter, o sea, se puede dar el Japón-Brasil, ¿no? Claro, sí, sobre todo después del primer gol que cae por un error de la defensa belga. Ajá. Sí, que no da bien el pase, no le alcanza a dirigir bien Vertonghen y entonces aprovecha, creo que Sinui. No me acuerdo quién es el japonés que la mete, pero el poder del anime casi le da el triunfo. Casi, pero crítico. Oye, bien lo dicen en el fútbol que el marcador 2-0 es el más engañoso. Engañoso, sí. Y si fue tan engañoso, ¿por qué no pudimos? Ya, bueno, pero es que también un 2-0 al no sé, al 60 no es lo mismo que al 83. Entonces, y si Brasil es tan bueno, ¿por qué no hay un Brasil 2? LOL, no sé. No, entonces pues Bélgica le da la vuelta al partido. Goles de Fellaini, no sé quién más metió el otro. A ver, déjenme revisar. Ahorita te digo. El micrófono Fellaini, Nasser Chadli. Desesperados. ¿Veías la cara de Bruyne? Sí, claro, no. Se las estaba escapando. Ah, de hecho, ya olía tiempos extras. Y en el minuto 93, me parece que fue desde un tiro de esquina o no sé, una llegada de Japón. Sí. La agarra Courtois, ajá, rápidamente, la pasa De Bruyne la dirige todo el centro del campo, corren como 60 metros, tres jugadores belgas, cuatro ajá. De hecho. Sí. La deja con una precisión increíble hacia la calidad que es De Bruyne. Ajá. Uh-huh. La pone del otro lado, no me acuerdo quién la agarra del otro lado, del lado derecho. No estoy seguro, no es Hazard, no sé. Pero da el pase y lo interesante es la finta que hace Lukaku. O sea, Lukaku la deja pasar. Y entra solo este... Ay, ¿quién fue el tercer gol? Déjame ver. Nacer Chadli, que ni idea quién sea. Pero él mete el gol, o sea, entrando solito. O sea... Toda la jugada, o sea, se nota la calidad de Bélgica en momentos importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se recupera de un 2-0 y en una genialidad cierra el partido y evitan tiempos extras, ¿no? Entonces llegan un poco menos cansados que Rusia, que Croacia. De hecho, están del otro lado. Ajá. El otra llave. Así es, que de hecho es Rusia y Croacia han sido los únicos juegos que se han definido en penales. Sí, y en tiempos extras, los de esta llave, de la llave de la muerte, no ha habido... Uy, la llave de la muerte. Oye, vamos para allá. Mañana tenemos a las 9 de la mañana el atractivo Suecia-Suiza. Go Suiza, ojalá. Porque es alto, guapo y bronceado. Alto, guapo y bronceado. Y porque no quiero que gane Suecia. Porque siento que ahí estaríamos. Ay, Dios mío. Pero bueno. Y de la una tenemos un partido más atractivo, en mi opinión. Tenemos el Colombia-Inglaterra. Una de la tarde. Ese es el bueno. Fíjate que aquí... ¿Te fuiste, Tito, o mío? ¿Me fui? ¿Me fui yo? Un poquitito, pero ya estás de vuelta. Oye, tenemos el Colombia-Inglaterra, un duelo interesante. Ah, bueno, antes de eso, no sé si ya les había comentado que los de la llave derecha, cualquiera de ellos que llegue a la final, excepto Inglaterra, está Croacia, está Suiza, Suecia, cualquiera de ellos va a llegar a la final, ¿no? O sea, me parece... de la llave medianamente fácil. Colombia, ¿y de la otra? No, de la otra está perro, se va a poner, pero voy para allá, nada más quiero decir, ¿quieren dar algún pronóstico para los juegos de mañana? Mañana gana Suecia y Colombia Inglaterra, ¿No te inclinas por algún equipo? No. Okay, ¿tú, Asaf? Creo que se fue. Bueno, ahí en lo que vuelve, fíjate que... Yo, a mí me gustaría que ganara Suiza. Ajá. No, aquí estoy. Ah, dale. ¿Sí me oyen? Dale. ¿Me oyen o no me oyen? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Pasa? Habla. ¿Te escuchamos? Bueno, por ahí en lo que regresa, Suecia, yo voy Suiza. Y Colombia, Inglaterra. Voy a Inglaterra. Ya es tiempo de que Inglaterra haga algo trascendente porque. Ellos inventaron el juego. Y. De no, hecho, digo, no digo que su, sean. Su ajá. Lema es: It's coming home. Así es. Y no. ¿Qué? ¿Dónde quedaron Inglaterra en el mundial pasado? Se quedaron en grupos, ¿no? Sí, porque avanzó Uruguay y Costa Rica en el grupo de Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica. Sí, ese grupo era el grupo de la muerte. Y pues, oigan, les iba a decir que yo quería que ganara Suiza. Ajá. No por venganza a los suecos, sino porque siento que Suiza tiene mejor propuesta. Okay. Y del otro lado, pues me gustaría que ganara Inglaterra porque siento que Colombia no viene muy bien, pero es muy peligrosa. Uh-huh. Pero sí creo que ya es tiempo de que Inglaterra pues le dé una alegría a su afición, que pues, son los más fanáticos del fútbol, claro, del planeta. Sí, lo platicábamos el martes pasado con los hooligans. Fíjate que si Inglaterra le gana a Colombia, se viene Suecia-Suiza. O sea, también un Suecia-Inglaterra estaría interesante. Yo creo que si le gana a Colombia, tiene... No sé, puede llegar a semis con Croacia y quedarse. Pues estás diciendo que Rusia no pasa. Uy, sí. Híjole, Rusia-Croacia, híjole. Croacia trae un buen juego, O sea, Croacia me parece ahorita mejor que España. ¿Quién sabe? Esa llave está cualquier cosa puede pasar en esa llave, amigo. Yo digo que lo va a meter Croacia. Croacia trae mucho mejor equipo que Rusia. Bueno, de eso decíamos de España, pero Croacia ha sacado los resultados, ha sacado los 9 puntos, exacto, ha sacado los goles, ha hecho todo bien. Exacto, y trae un juego más ofensivo, ¿no? O sea, no trae tanto toque y de verdad cuando quiere lastima, ¿no? Pero, y del Inglaterra, ojalá haga algo, ojalá llegue por lo menos al quinto partido. Pero bueno. Ya están definidos algunos de los cuartos para ¿cómo se dice? Para esta semana. Tenemos el Uruguay-Francia, amigo, que es... Francia. No, claro. Pero va a ser un partido asombroso, o sea, por la calidad que nos han mostrado en juegos pasados. Va a ser... De ahí sale el campeón del mundo, básicamente. Obviamente Francia va a ser... Y tenemos el Brasil-Bélgica, que va a estar penales. Interesante, ¿Tú crees que lleguen a penales Brasil-Bélgica? Sí, penales. Chécate, los dos jueves... Yo digo que Brasil va a pedrear a Bélgica bien, cabrón, ¿sí? Porque Bélgica batalla mucho en su defensa. Sí, es lo menos potente que tiene. Y algo que no dije del partido de México-Brasil, no sé si se dieron cuenta, pero la defensa de Brasil está perfectamente bien parada. Yo creo que es lo más sólido que tiene, porque no dejaron ni un espacio abierto. Eso sí. Solo uno que fue un tiro de Gallardo que no entró. Sí. Uruguay-Francia, 9 de la mañana. Brasil-Bélgica, 1 de la tarde. Y después, por definirse, más bien hablemos de lo que tenemos definido. Rusia-Croacia, el sábado 1 de la tarde. Va a estar muy bueno también. Veamos si hasta aquí llega el sueño ruso o Croacia hace la... La superioridad ante este equipo que juega con mucho corazón. Y pues ¿qué más hay que decir? Estamos todos de acuerdo que Uruguay-Francia, ¿vamos Francia los tres? Yo voy Francia, pero si gana Uruguay no me molestaría. Ah, no, es que Uruguay es muy incómodo, o sea... Que hermano sudaca, bueno, sudamericano. Ese término es muy despectivo, ¿sabes? Sí, perdón, sudamericano, perdón. Oye, aparte la llave difícil, quien gane de Uruguay-Francia muy probablemente se enfrente a Brasil. O sea, en semis podemos ver un Brasil-Francia, ¿te imaginas, amigo? Que es una final adelantada. O Uruguay-Brasil también estaría buenísimo. Yo tengo ahí mis dos que me restan de la quiniela, ¿Quiénes tienes en la quiniela? Francia y Brasil. Uy, pues tienes un 75%, si no es que Rusia se vuelve loco y gana el mundial. Uf, me gustaría, Sería interesante. ¿Quién es el único que ha sido campeón en su como anfitrión? Inglaterra, Brasil, Francia, Brasil, Italia, Francia. Francia, claro. Uruguay también en la primera Copa del Mundo de 1930. Así es, entonces lo más probable... Italia, ajá. Creo que Italia ha sido dos veces, ¿eh? ¿En su casa? Sí. No es cierto, no, perdón. Sí, en su casa, la del 34, creo. Ah, no, en el 90 quedó campeón Brasil, ¿no? Porque Bayo falla el penal. Pero bueno, pues ahí están los resultados. Muy probablemente sea un Suiza-Inglaterra o un Suecia-Inglaterra. No sé, y la otra llave sería un Croacia, no, ¿cuál es el otro partido que resta? Ah, nada más es ese, ¿verdad? Ya para los ocho mejores. Pues qué chido por Rusia, se metió los ocho mejores, sacó a un toro, a una potencia. Y pues bueno, yo creo que en el siguiente fútbol les estaremos hablando de las semis que se van a jugar martes y miércoles de la próxima semana. Entonces, pues aquí se las estemos platicando en el en el fútbol, si nos equivocamos, si le atinamos, si perdimos en las apuestas, no lo sé, ahí lo vamos a ver. Y también el partido por el tercer lugar que se va a jugar el próximo sábado, que es este partido pues que nadie quiere jugar, que incluso hablaban de quitarlo porque pues es una humillación, pero como sí, o sea, pues, ¿con qué ganas? Es humillante, ¿no? Sí, no me acuerdo qué técnico, no sé si era Van Gaal, no me acuerdo qué técnico hablaba de que no debería jugarse ese partido, pero bueno. Pues ahí está. Es que yo creo que se juega. No, pero sí se juega el mismo día, ¿verdad? Sí, se juega antes. Si se lo metieran un día antes, estaría bien para rellenar los espacios, pero pues sí. Pues ahí está. Ahí está el fútbol. En fin, pues amigos, duramos casi un partido de fútbol. O sea, duramos. ¿Qué dura generalmente? Una hora y media, ¿no? Un partido de fútbol. Sí, no, casi dos. Sí, casi dos, sí. Depende si hay tiempo de injuria o no. Pero no, pues, de hecho, haz de cuenta, son 45 minutos. Luego 15 de descanso. Y empieza como, sí, 15, pero termina empezando como 20 minutos después. Más el agregado, sí se echa casi las 2 horas. Casi las 2 horas, ¿no? Bueno, pues, duramos más de 90 minutos, 95 llevamos al aire. O sea, un partido normal con 5 de agregado. Ahí está, pues. Pues bueno, gracias a AMLO. A todos. AMLO, presidente, sí. No podíamos tener todo, era eso, el quinto partido. Entonces, pues creo que México decidió... Oye, pero metimos gol en las urnas, 60, sí. Más de 60% de participación, sí, ciudadana. Qué padre, qué bueno eso, y llegamos al quinto partido en fuera de la cancha. Bueno, más bien en la cancha más importante, entonces... Que es México independiente. Así es, pero bueno, ahí está, Asaf, gracias por el comentario acertado, el análisis de las tácticas... Tácticas de guerra con Lucerito. No, ya sabes, aquí andamos, para eso jugamos tanto al FIFA, para conocer todo. Exacto, sí, porque de otra forma no podríamos. Oye, para saberme los nombres. No, sí, claro. Oye, Charmín, muchas gracias también por el dato ahí, el apoyo en a nivel de cancha, como Gurwitz, como Carlos, Carlos, ¿cómo se llama el de TV Azteca? Carlos Guerrero. El Warrior, el comentario de Charmín aportando a nivel de cancha. Pues gracias. ¿Lo esto dices fue porque es chaparrito? Cero eres. No, para nada, no, amigo, no. No, pues les agradecemos a todos, a usted escucha que dentro de 4 años ve a México campeón del mundo y regresa a escuchar este podcast y decir, ¿te acuerdas cuando Brasil nos eliminó y AMLO quedó electo? Lainez los va a eliminar a todos. Pero bueno, gracias a todos por el fútbol, episodio número 3, Cuauhtémoc Blanco. Y pues los dejamos con una contra crónica de la despedida de Cuauhtémoc Blanco a nivel selección. Pues yo fui Tito, y nos vemos hasta la próxima para hablarles de las semifinales de Rusia 2018. Hasta la próxima. Memo, una foto, porfa. Una foto con el Cuauhtémoc, porfa. Porfa. Así, mira. El Colado le da indicaciones pertinentes al portero de la América. Y ya está. La foto soñada con Cuauhtémoc y tomada por Memo Ochoa. Uy, decepción absoluta. Como fotógrafo, Paco Memo es todavía mejor portero. La foto salió movida. Así que mejor a ciegas que en manos de Ochoa. Todos evitan sentarse junto a él. Y no es que no lo quieran. Simplemente, Es imposible ver tranquilo un partido desde la banca si estás al lado de Cuauhtémoc Blanco. Omar Bravo es el primero en caer rendido a su labia. Lo sigue Paco Torres. Y al cabo de 5 minutos, la banca entera se ha vuelto un caballo en torno a Cuau. Compa, compadrito, tu codo, güey. ¡Madre, compa! Mira, mira. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Sentarte? ¡Oye, Toño! ¡Siéntate, cabrón! ¡Siéntate! Pero estoy sentado. ¡Aquí! En los primeros minutos, Cuauhtémoc hasta baila. Pero como ya hemos visto en anteriores ocasiones, cuando sale a la banca, pronto se le acaba la pila. Justo a tiempo lo mandan a calentar. Por supuesto que el Temo preferiría estar dentro del campo, pero aún fuera de él, siempre haya como divertirse. Lo marcó Omar Bravo. Pero todos corren a abrazar a Cuauhtémoc, aún sin jugar. Debe ser su gran noche. Pero pasan los minutos, y al Cuau le llueve sobre mojado en su último partido. Encima, el gol de Canadá complica su ingreso al campo. Por fin lo llaman para que juegue 3 minutos. Sus últimos 3 minutos. 180 segundos, suficientes para recibir el gafete de capitán. Barrerse a la Gattuso. Caerse de hambre y recibir su amarilla número 400 antes del silbatazo. Es la última camiseta que usará con la selección, pero al buen Cuau le vale y se la regala al primero que pasa por ahí. Exhibe orgulloso sus llantitas y recibe el beso de María antes de salir en hombros de la plaza. Hasta luego y coman frutas y verduras. O ya de perdi sándwich, pero que sea con mucha lechuga y jitomate y hasta sardinas, de ser posible. El último genio se nos ha ido. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia.